¿Qué opinión tiene sobre el espacio que se da al fútbol en los medios de comunicación? Se me parece excesivo, más allá de que yo trabajo con eso, pero me parece que se transforma como en una causa de Estado y en... Más que el espacio, también me parece el contenido. Bueno, una situación como por ejemplo la sea con la de River, es muy delicado el mensaje que se baja de los medios, y cuando vos desde tantos lugares, tanto tiempo, instalás en la gente que es una tragedia lo que pasa alrededor de lo que en realidad es apenas un juego o un deporte, se transforma en algo peligroso. Pero si estuviese bien trabajado y bien cuidado, creo que tiene cierta lógica en función de cómo, de cuánta gente se apasiona acá con el fútbol. Yo lo que cuidaría más que la cantidad de tiempo son los contenidos y el mensaje. ¿Qué deportes pensás que se le podría dar más espacio en los medios que no sean el fútbol? A mí me parece que habría que buscar contenidos más allá de lo que mide y de lo que es comercial. Creo que el básquet también es muy popular, que también el tenis podría tener otro lugar, el vóley, y en general las disciplinas que menos difusión tienen, más que nada vinculadas con el atletismo, porque también sería como una manera de generar atracción en sponsors o en gente que pueda patrocinar a algunos deportistas que no tienen recursos muchas veces para practicar deportes, y eso podría potenciar a muchos deportistas. Pero me parece que tendría que nacer más de una política de Estado respecto del deporte que de los medios de comunicación en particular, o debería en todo caso complementarse. ¿Y pensás que nuestro sistema de medios está preparado como para brindar buena información y no es pura mediatización? Sistema de medios puede ser que esté preparado. Lo que me parece que no están preparadas son las empresas, y hay muchos intereses de por medio. No hay libertad de prensa. No existe eso. Me parece que... Creo en la ley de medios, siempre y cuando se genere una diversidad de opiniones y una diversidad de medios, que pueda ser algo mucho más abierto y que se salga de los monopolios y de siempre los mismos periodistas y los mismos medios bajando una misma línea. Si se abre el juego, me parece que va a ser mucho más sano, y después de ahí hay que determinar si el sistema está preparado o no. Pero sí creo que habría que romper con eso.